Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Feliz comienzo de semana. Una nueva emisión de Cultura al Día hoy, lunes 29 de julio. Se agradece el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que realiza para llevarles este programa a todas y todos a través de la gestión de Fidel Barbarito. En el control técnico, el señor Luis Arroyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. El pueblo selló un pacto de vida con el máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Presidentes de Venezuela y Ecuador relanzan gabinete binacional. Cultura. Con ganas y mucho ímpetu seguirá la revolución cultural. Cultura. La Sinfónica Juvenil de Caracas y su historia en el Festival de Salzburgo. El llano se hizo sentir en la Plaza Bolívar para celebrar el cumpleaños 59 del comandante Hugo Chávez y el 446 aniversario de la ciudad de Caracas. Niños de la ciudad encuentran su espacio en la cuarta feria del libro de Caracas. Alí le cantó a Chávez en su cumpleaños número 59. Inicia plan vacacional 2013 del Ministerio para el Poder Popular de Cultura. En el Teatro Municipal también se celebró el 446 aniversario de Caracas. Y en regionales tenemos que creaciones artísticas se dan cita en el primer Festival Municipal de las Artes Plásticas en el estado Vargas. Cultura al Día. El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó este domingo que en el homenaje que se realizó al líder latinoamericano Hugo Chávez en el cuartel de la montaña en Caracas, el pueblo venezolano hizo un pacto de vida con el proyecto revolucionario del comandante, el cual debe fortalecerse. Las celebraciones por 59 años del natalicio del líder bolivariano Hugo Chávez y los 100 días de gobierno de Nicolás Maduro invaden todo el territorio nacional. La número 11 es mantener la poderosa política internacional de la revolución bolivariana para consolidar el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CELAT. Yo pido el apoyo del pueblo para consolidar la política de liberación de América Latina que nos dejó el comandante Chávez. Vamos a mantener esa línea número 11 de trabajo. Y número 12, consolidar la fuerza política y social de la revolución bolivariana con una poderosa alianza entre el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico y nuevos factores políticos y sociales de Venezuela. ¿Para qué? Para preparar, y esta es la línea número 12, la gran victoria del 8 de diciembre, que será un día de Chávez también, un día de victoria. ¡Chávez vive! Bueno, compatriota, a trabajar, a seguir echándole un camión para que esta patria siga surgiendo con la fuerza de siglos que tiene. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, adelantó que entre los proyectos futuros de gobierno de eficiencia en la calle está crear una gran revolución comunicacional y cultural que incluya a niños, niñas, jóvenes, para que brote la cultura en las calles. Propuso el incremento de las labores de la misión Jóvenes de la Patria a cargo del ministro de la Juventud, Héctor Rodríguez, creando un movimiento de teatro infantil y juvenil que lleve el nombre del dramaturgo venezolano César Rengifo, al tiempo que invitó a los actores y actrices ya consagrados a acompañar esta experiencia. Por otro lado, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Ecuador, Rafael Correa, sostendrán un encuentro de trabajo este lunes en la ciudad de Caracas. y realizarán su primer gabinete binacional, una estrategia emprendida años atrás por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y el mandatario ecuatoriano, cuyo objetivo es revisar y potenciar los lazos bilaterales. Correa adelantó que evaluará con su par venezolano el estado de asuntos de interés común, como el intercambio de crudo por derivados, en concreto, de los aditivos que produce la estatal venezolana Petróleos de Venezuela y la ecuatoriana Petroecuador. Agregó que la agenda también destaca el seguimiento que harán a los diferentes proyectos comerciales conjuntos emprendidos bajo el Sistema Unitario de Compensación Regional, el SUCRE. El dignatario y su comitiva oficial serán recibidos por su homólogo venezolano en el Palacio de Miraflores. Asimismo, está previsto que ambos jefes de Estado ofrezcan una conferencia de prensa para anunciar los resultados de su reunión y tratar temas de interés regional. Por último, está programado que Correa sostenga un encuentro con la comunidad ecuatoriana que reside en Venezuela en las instalaciones del Teatro Catia, ubicado al oeste de la ciudad capital. 12.5 minutos. Cultura al día. En su acostumbrado programa La Bodega Cultural, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, resaltó que la revolución cultural seguirá de la mano con el pueblo. En el programa matutino, acompañado por los viceministros de Cultura para el Desarrollo Humano, de Fomento de la Economía Cultural y de Identidad y Diversidad Cultural, recordó el legado del comandante supremo Hugo Chávez. El comandante Chávez, entre las miles de maravillas que le regaló al pueblo venezolano, una, yo creo que es fundamental, es haber recuperado y haber hecho posible que Bolívar caminara por ahí de la mano de uno, pues, que uno lo sienta como siente igualito al comandante Chávez, que uno se lo roza, se lo tropieza así en la calle, le dice buenos días, lo recuerda, lo cita permanentemente, lo bajó de la frialdad del estatuismo a la cotidianidad, podríamos decir que de la televisión, de la radio, de la familia, del almuerzo, de la comida, de la escuela. Y nos lo devolvió Chávez a Simón, nos lo devolvió libertario, insurgente, porque esa era otra, ¿no? Era de estatua y además era reaccionario. Con el ímpetu y las ganas de que siga la revolución cultural, el titular del Ministerio de Cultura anunció nuevas tareas a sus viceministros, Néstor Viloria, Omar Bielma y Xavier Sarabia. Yo les agradezco mucho a los camaradas viceministros, Néstor Viloria, Omar Bielma, Xavier Sarabia, que ustedes saben, bueno, no lo saben, pero yo lo anuncio de una vez, que cada uno, además de las tareas que ya tiene a partir de este momento que atender. Néstor Viloria, viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, tiene que atender los asuntos internacionales. Omar Bielma, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, tiene la tarea de atender los asuntos de territorialidad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y el camarada Xavier Sarabia, viceministro de Fomento de la Economía Cultural, tiene la tarea de atender los asuntos políticos. Ahora que tenemos que profundizar la articulación, digamos, interna del Ministerio, hemos estado trabajando en las regiones con los equipos de los gabinetes culturales, con las comunidades, con los movimientos, y hemos hecho un trabajo muy importante de organización, de movilización de nuestros equipos en cada uno de los estados. Como invitado en el programa radial estuvo Luis Alberto Lamata, director de la película Bolívar, el hombre de las dificultades, quien explicó la postura del libertador cuando enfrenta la indiferencia de sus aliados y se ve ante una difícil encrucijada en sus objetivos independentistas. Cultura. Los 253 músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas se convirtieron en los primeros extranjeros en abrir el Festival de Salzburgo y tocar el himno nacional de Austria. El maestro José Antonio Abreu ofreció un discurso en la gala inaugural del evento musical, donde informó que me atrevo a proponer que el festival impulse en esfuerzo conjunto y solidario con la UNESCO, el proyecto mundial pedagógico capaz de asumir la educación artística como reto gigantesco para la intelectualidad y el mundo artístico de hoy, unidos por el ideal de garantizar educación artística a todo niño y joven. En esta solemne inauguración del Festival de Salzburgo 2013, quiero alzar mi voz en nombre de todos aquellos ilustres artistas y educadores musicales que durante 40 años me han acompañado con abnegación y solidaridad admirables en torno a un esfuerzo inspirado por nobles ideales concernientes al destino de la juventud y la niñez en la América Latina. Hoy, acaso más que nunca antes, la misión del arte en el ámbito de la nueva generación trasciende el horizonte de los valores estéticos para proyectarse con creciente intensidad sobre el amplio y vital dominio que abarca desde la formación humanística integral de la personalidad hasta la plena inserción del joven y el niño mediante su desarrollo artístico en una vida social constructiva, fecunda y ascendente. En el acto, la Sinfónica Juvenil de Caracas, junto a su director Dietrich Paredes, pasó a la historia del Festival de Salzburgo por tener el privilegio de ser la primera orquesta extranjera en abrir la gala inaugural, al punto de interpretar el himno nacional de Austria, acto reservado hasta ahora para la orquesta de Mozarteum. 12:10 minutos. En horas de la noche de este sábado, el pueblo caraqueño disfrutó de un gran concierto de música llanera que se llevó a cabo en la Plaza Olivier de Caracas, organizado por el gobierno del Distrito Capital como un homenaje al cumpleaños número 59 del Redentor de los Pobres, Hugo Rafael Chávez Frías, y el 446 aniversario de nuestra ciudad capital. Desde tempranas horas de la tarde, la gente empezó a tomar sus puestos para disfrutar y ver de cerca a los artistas que darían vida al concierto Amanecer Llanero y demostrar su compromiso con el presidente eterno Hugo Chávez Frías y la Revolución Bolivariana. Un ejemplo de ello es Maricruz Salas y su hijo Reni Paredes, asistentes al evento. Gusta y creo que a todo el mundo nos gusta, porque es una cosa muy linda. Ay, es una música de nuestro país, como el joropo. Y bueno, quiero darle un saludo muy, muy grande a mi presidente, que se cumple mañana el año. Me parece muy importante celebrar los 59 años que cumple mañana nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que fue quien nos dio la libertad, pues, realmente, como Bolívar, como vino Bolívar. Artistas de la talla de Luis Silva, Armando Martínez, Reina Lucero, Scarlett Linares, entre otros, fueron los encargados de poner a bailar joropo a los asistentes. Cultura al día. Los niños y niñas de Caracas pueden disfrutar desde este viernes de la cuarta feria del libro de Caracas, que en esta edición está dedicada a la literatura infantil, además con la finalidad de crear ciudadanía y recuperar espacios para el esparcimiento de todas y todos los ciudadanos. El público en general podrá disfrutar de la variedad de títulos literarios, ya que esta cuarta feria del libro de Caracas consta de 80 stands, entre editoriales nacionales, internacionales e independientes. Así lo dio a conocer Freddy Ñañez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes. El libro, la palabra, la escritura, el imaginario, surgió como una convocatoria natural para un pueblo que además viene siendo un pueblo lector. Desde que el presidente Chávez dijo el por ahora hasta nuestros días, la palabra hablada, la palabra escrita, el pensamiento, las ideas constituyen el alma del pueblo y la promesa de una revolución que se está dando, que se está realizando y que tiene como sur transformar integralmente nuestras relaciones, las relaciones que heredamos de la colonia, del capitalismo. Esta feria tan concurrida es la que es porque aquí confluyen las comunidades y hacen que esta feria tenga sentido. Se la dedicamos a los niños, a la literatura infantil, precisamente porque creemos que es en el imaginario de los niños, niñas y adolescentes del mundo donde el liberalismo, donde el capitalismo voraz está dando una batalla terrible. Y nosotros allí, a través de la ternura, a través de la imaginación, a través del pensamiento y a través de la participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes en la creación de nuevos imaginarios, en la creación de nuevos vocabularios, en la creación de nuevas maneras de pensarnos y de entendernos, estamos entonces dando, haciendo frente a esta carrera terrible que tiene el capitalismo por deshumanizarnos. Por otra parte, para el alcalde del Distrito Capital, Jorge Rodríguez, este tipo de eventos es uno de los eventos más políticos que hay porque genera comunidad y además sirve de espacio para el pensamiento libre, del cual los asistentes podrán disfrutar hasta el próximo 4 de agosto. En horas de la tarde de este sábado se llevó a cabo el concierto Alí le canta Chávez, en el cual artistas nacionales interpretaron temas de Alí Primera en el marco del cumpleaños número 59 del líder y comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. El evento, organizado por la televisora Social TVS, se realizó en la concha acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en el cual también estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Hacemos un enlace en este momento con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro. En todas estas horas de lucha, de batalla, de victorias, de dolores, de amores, bienvenido. Acabamos de visitar el lugar de reposo del comandante amado Hugo Chávez. Estuvimos allí reflexionando, encontrándonos con los recuerdos y con la vida también. Porque ver al comandante reposando allí es encontrarse con la vida y con los retos que tenemos en esta América Latina rebelde. En esta América Latina que ahora sí ve al futuro, de verdad, en este siglo XXI, el siglo de los libertadores otra vez. Este es el siglo de Bolívar, de Sucre, de Manuelita, de Alfaro. Este es el siglo, nuestro siglo. Así lo visualizaron quienes nos vieron y nos fundaron desde hace mucho atrás. Así que, bienvenido, querido compañero presidente. Tenemos, bueno, una agenda bilateral para retomar, una agenda bilateral de trabajo para la construcción, como lo dicen los ejes de trabajo de la soberanía de nuestro país, pero sobre todo también para la construcción de la unión verdadera, la unión en los valores de Bolívar, de los libertadores, de Alfaro, la unión en los valores profundos de nuestro pueblo. Tenemos una agenda intensa que se ha venido desarrollando. Nuestros ministros y ministras han estado el día de ayer trabajando todo el día, hoy en la mañana. Ahora más tarde vamos a hacer una especie de consejo de ministro binacional para revisar todos los puntos de la cooperación energética, comercial, cultural, social en términos generales, económica productiva, de inversiones. Bueno, una agenda que se configuró en una primera etapa con nuestro comandante Hugo Chávez y que nosotros venimos a ratificar, a consolidar y ampliar. Son tres elementos clave: ratificar el camino de la hermandad y de la unión y del trabajo conjunto, consolidar todo lo que venimos haciendo y sobre todo ampliar el horizonte para dejarle a nuestros pueblos hacia el futuro un horizonte ya hecho, ya abierto para el camino de nuestro pueblo. Así que, querido compañero presidente Rafael Correa, nos sentimos realmente muy contentos y motivados por esta visita oficial que nos está haciendo como presidente de nuestra hermana República del Ecuador. Y siéntete como siempre aquí en Caracas, en esta cuna de libertadores, de pueblos libertadores, siéntete que esta Caracas es también tu casa, tu cuna, tu tierra, es una sola. Caracas, Quito, Guayaquil, Maracaibo, Valencia, al final es la misma tierra, la tierra suramericana grande que parió a los gigantes de esta época y de todas las épocas. Bienvenido, querido presidente. Muchas gracias, Nicolás. Siempre nos sentimos como en casa al estar en esta tierra tan querida, que también es nuestra patria, la patria grande, la patria de todas y de todos. Este pedazo de tierra que es la patria, la tierra natal de Simón Bolívar, de nuestro queridísimo Antonio José de Sucre, y que sin lugar a dudas, ahora, en el futuro, siempre la historia también la recordará como la tierra de ese inmenso latinoamericano, entrañable amigo, extraordinario presidente, el comandante Hugo Chávez Frías. Decía algunos días, en la visita de Lula al país, de Evo, ojalá nos demos cuenta de los tiempos que está viviendo nuestra América. Son tiempos de cambio, y de cambio importante. Imagínense los dirigentes, los líderes que tenía América en la década 90, en plena larga y triste noche neoliberal: entreguismo, saqueo, corrupción, cobardías, traiciones. En los últimos años, esta nueva América Latina ha tenido y tiene dos guerrilleros en el poder. Si vamos un poquito más al norte y contamos a Nicaragua, tres guerrilleros en el poder. Tres extraordinarias mujeres latinoamericanas. Ha tenido un sencillo lustrabotas, dirigente sindical. Ha tenido un sencillo indígena, dirigente cocalero, allá en el Chapare boliviano, de presidente. Ha tenido un sencillo conductor de autobús, de presidente de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. Algo está cambiando en nuestra América. Y eso es lo que no nos perdonan las élites, que ya no son ellos los que mandan, sino que aquí mandan nuestros pueblos. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente que cambie el poder político. No es suficiente liberarnos. Hay que hablar de algo que tal vez con muy poca frecuencia, fue un grave error, habló del socialismo tradicional, que es la eficiencia, la eficacia. Para eso estamos reunidos aquí, para que salgan adelante nuestros proyectos conjuntos en función, en beneficio de nuestros pueblos, con esa eficiencia, con contundente eficacia. No hay solo enemigos externos, los poderes fácticos, los poderes internacionales, el imperio del capital. Hay enemigos internos. El conformismo, la mediocridad, la corrupción, la ineficiencia. Y no permitiremos que esos enemigos, ni siquiera atenten, peor, venzan a nuestras revoluciones. Estamos aquí el día de hoy para ese gabinete binacional y revisar todos los proyectos que en conjunto estamos realizando con nuestra querida Venezuela. La última reunión fue hace 2 años, allá en Salinas, provincia de Santa Elena, más exactamente en La Libertad, provincia de Santa Elena, mes de junio, con el presidente Hugo Chávez Frías, que casi no podía caminar del dolor. Sin embargo, pues, participó todo el día en largas jornadas, trabajando incansablemente, como lo hizo hasta el último suspiro de vida, por su queridísima Venezuela, por su adorado pueblo venezolano. Pocas veces yo he visto tanta distorsión de la imagen de un ser humano, ¿no? Que era un ser humano, que era Hugo, sí. Creo que uno de sus problemas es que no sabía odiar, y por eso se volvió vulnerable a muchos enemigos y muchas traiciones, capaz de sacrificios inmensos por cumplir con su deber. Bueno, el mejor homenaje que le podemos dar a ese querido amigo que se adelantó al encuentro del Creador, con él partió también un gran integracionista. América Latina perdió uno de los principales apasionados por la integración latinoamericana, pero siempre decimos, todos debemos ser necesarios, nadie debe ser imprescindible. Hugo era muy necesario, pero tenemos que continuar. Ese es el mejor homenaje que podemos dar al comandante Hugo Chávez Frías. Continuar trabajando por esa Venezuela con la que soñó, por ese Ecuador libre, soberano, por esa patria grande, digna, altiva, de todas y de todos, como la soñaron nuestros precursores, como la soñó Hugo Chávez y como con nuestro pueblo y como simples servidores luchamos día a día por construir. Muchas gracias, Venezuela, y que viva la patria grande. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM escuchaban palabras del presidente ecuatoriano en el recibimiento que se le está dando a Rafael Correa acá en el Palacio de Miraflores por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro. Retomamos nuestra información. Comentábamos que el evento organizado por la televisora Social TV se realizó en la concha acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en el cual también estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien manifestó que fue un merecido homenaje al comandante eterno de la Revolución Bolivariana. Estamos celebrando al comandante como no podíamos hacerlo de otra manera. Con música, con amor, con alegría. Y lo estamos haciendo con la familia, y lo estamos haciendo en los espacios públicos. El espacio público que ha ido recuperando además la revolución para el disfrute de la ciudadanía. Un derecho además que ha recuperado también la revolución, el derecho de la ciudadanía para todas y para todos. Hoy aquí en el Parque Miranda con nuestro cantor mayor, Ali, y con una serie de actividades para niñas y niños, con la intención de que nuestras niñas y nuestros niños también se vinculen, ¿no?, con nuestra esencia cultural, con nuestra forma expresiva de resistencia, de ejercicio de la soberanía cultural. Y esto es una demostración del afecto, de la conexión que tiene además el pueblo venezolano con su comandante, el líder supremo de la Revolución Bolivariana, que ha motivado la lucha y la transformación de los modelos culturales hacia una aspiración donde nos encontremos con la humanidad, desde la solidaridad, desde la corresponsabilidad y una construcción colectiva de la paz de la vida y siempre en relaciones amorosas, de afecto humano. Los asistentes pudieron escuchar los temas de Ali Primera en las voces de Luciana Pérez, Ali Alejandro Primera, Badaraco, Sur Consciente, entre otros intérpretes. Además, estuvieron de manera gratuita entregando libros, los cuentos del arañero y el brazalete tricolor, mientras que para los más pequeños se habilitó una sala de dibujo y esparcimiento. Cultura. Desde las 5 de la tarde de este viernes 26 de julio, el Teatro Municipal también celebró los 446 años de Caracas con obras musicales de la Orquesta Villos, interpretados por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, bajo la batuta de Elisa Vega como directora invitada. Estamos la obra Dillo en el marco de la celebración del aniversario de nuestra querida ciudad Caracas. Estar muy contentos de que la Orquesta Municipal de Caracas tenga estas iniciativas y me haya invitado en esta oportunidad para dirigir este gran concierto. La colectividad se hizo sentir entre aplausos y cantos, quienes disfrutaron también del escenario perfecto con diferentes piezas musicales. Asimismo, Juan Manuel Blanco, cantante de la Orquesta Villos, agregó estar orgulloso de participar en los 446 aniversario de Caracas. Bueno, un saludo muy cordial a todos los musical, llevamos para 5 años y verdad, vamos a invitarlos para las próximas funciones. Muchísimas gracias, todo en el marco de los 446 años de nuestra hermosa capital. Un saludo muy cordial a todos. Por otra parte, Memo Morales, ex integrante de la Orquesta Villos Caracas Boys, expresó sentirse orgulloso de estar allí y escuchar melodías de dicha orquesta, quien aseguró es una pionera musical caribeña. Regionales. Desde el pasado sábado 27 de julio hasta el 3 de agosto se llevará a cabo en el estado Vargas el primer Festival Municipal de Artes Plásticas, donde el estímulo de formación de nuevos artistas y la consolidación de los ya existentes es el objetivo de la actividad. En el marco de este festival, más de 100 artistas plásticos entre los 16 y 63 años mostrarán sus creaciones, los cuales fortalecerán la identidad regional y nacional, reforzando así los valores para la vida. Alexis Toledo, alcalde del estado Vargas, señaló que aspira a que este primer festival se convierta en el espacio donde normalmente nuestros artistas plásticos puedan desarrollarse y mostrar sus creaciones. Durante el festival, el artista homenajeado será Luis Brea, artista plástico septuagenario de dilatada experiencia en las artes plásticas pertenecientes a los movimientos El Pez Dorado y El Techo de la Ballena, con más de 30 exposiciones, montajes y ensamblajes desde 1964. El Teatro Municipal Pedro Elías Gutiérrez es el escenario donde serán dictados gratuitamente 4 talleres en las áreas de pintura lírica y corporal, fotografía y escultura. Cada taller tendrá la participación de 20 personas. Son las 12:27 minutos. Cultura al día. Usuarios y usuarias, a esta hora nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción de este noticiero se encuentra Guzmán Manzano, Justin Fleire, Orlando Aguilar y Karen Arencibia, además también coordinados por Sinomay González. En el control técnico está el impecable Luis Yerloyo y les narro Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz comienzo de semana.